La Tragan Producciones, protagonista Mitsuru Gehei en su nuevo cortometraje G con Kaze como director de rodaje. De nuevo este tío la jode, estar preparados. Solo acabo de empezar y ya os tengo acojonados. El MC sin sortijas, sin colgantes, sin alhajas. No os engañéis, no traigo gangas, mi estilo no hace rebajas. Con licencia para armar juerga, agente Mitsurugi. Se la espía que me amó, mujer y se mi Matahari. Indígena de barrio, nativo de jardín, es la tribu más peligrosa. Yo y mis aborígenes, salvajes, caníbales. Vigila tu pellejo, ten cuidado, pigmeo. No dejamos ni los huesos, como Jesús amo a mis prójimos. Odio a enemigos como Jerónimo, objeto de deseo. Mujer, sigo sin ser misógino. No hay rejas ni agujeros que detengan mi itinerario. Objetivo, hacerlo grande, subir más que el Kilimanjaro. Es lógico que ponga el listón tan lejos. Si lo más bajo es el suelo, escupo en tus azulejos. El prestidigitador os embauca con sortilegios. El mago de la baraja en la manga y en el gorro el conejo. Mi jornada transcurre en glorietas y callejones. Dibujo mi área y la protejo con garras como Logan, tu superhéroe. Cuando llegan estos tajados, despiertan a los vecinos. Bebidos, no les dejamos dormir, molestos como grillos. Fuga sumergible, esto me oxígeno al submarino, griales de white label y hachís en el silum. Mitsurugi lo hace heavy en las cajas de mi DJ. Juego agresivo en la liga, récord de rojas. Ja, ja, ja, je, je, ji, jo, juen. Y más que ni serlo, Holmes pudo, dime, ¿qué harás tú? Cogollos me relajo, me olvido del reloj. Si no oigo sus agujas, solo las burbujas que hace el bong. Síntomas, ojos rojos y boca de alpargata hacen que des el agua más que tu Arex en el Sahara. En cualquier otro momento, whisky, licor de grano es el brebaje que me da fuerza como la poción de los galos. Viajes en globo, resultado de hongo, ingredientes naturales para el golpe más gordo. Entonces me siento a gusto y puedo escribir mis gestas, sacar mi mojo y decirte cuánto me gustas, nena. No somos un grupo de guapos engominados como Alejandro Sanz, sin fans ni groupies. Tengo vacía la agenda. Soy un chico travieso, un pequeño gamberro. Hagamos guarrerías entre el heno del granero. Agilidad en las manos, puta, ni te lo imaginas. Será mejor que eches llave al cerrojo de tu vagina. Autor de las mayores vejaciones de mi lengua. Grosero, seguirme de cerca mientras vuestro orgullo mengua. La que el elegante camina, la gente se gira. Mitsurugi. Güey, se mua, es jodido superarme. Ando a pasos de gigante, os cansaréis de intentarlo. Soy inmune al sabotaje, mi marejada os arrastra. El más fuerte oleaje, triángulo de las Bermudas. Cuidado, no naufraguen, espejo, espejito. Dime quién pone las reglas. La Tragan Mitsurugi, colgando en tus orejas. Hago que mi jeringo se enganche como el jaco al yonki. Con dos G, S, Y. Mitsurugi, mi rapo sugestiona más que cualquier droga. 2001, otro vacile, segunda con la G y la J. Mitsurugi, G, G. In the house, a Manhasta, tu mamá, mis, la traga.